yo quiero agradecerles muchísimo la solidaridad a todo el sector privado. Más de 100 empresas participaron, así como ustedes, a las que ustedes representan. Aquí se dio la tarea Héctor Orrantia y Hilde, cada quien por su lado. Les encomendamos que, por un lado, fundaciones y algunos empresarios, por el otro lado, empresarios. Creo que se hizo una buena labor. Pero lo más importante es la solidaridad de todos ustedes, y este es un minuto para darles un agradecimiento de nuestra parte como gobierno del estado a todo el sector privado solidario, caritativo, y sobre todo lo más importante, lealtad, esa lealtad que esperamos los mismos sinaloenses, el hoy por ti, mañana por mí, porque muchas veces se nos olvida en medio de la catástrofe, en medio de la calamidad, lo tanto que nos ocupan estas gentes. Fue un buen esfuerzo. Nosotros en la Secretaría de Economía apoyamos con brigadas a otros secretarios.